agravado por el vínculo, por la siempre. Agravado por el vínculo presenta Las crónicas de Ajo y Ral. El poncho, el chambe, la tutuca y el helicóptero. Hola. Sí. Hola. Hello. Everybody. Gracias, intermission, antes de empezar con intermission. Bien, intermission, bien, la verdad. Vamos a cerrar después con ellos, con un par de temas. Sí, vamos más, a cerrar, que... obviamente. Y el viernes que viene, Pedro Pablo Toledo y... Y la gaita fogonera, señor. Sí, señor. cambios necesitamos con mi turbo compresor. Rezaba el tema del poeta y guitarrista urbano Norberto Napolitano, más conocido como Papo. Epa. No pueden decir eso. En fin, nosotros tratamos de ser una verdad. Así lo habría entendido Luis Bel, que comenzó a mover las piezas de su reinado cual jugador de ajedrez avezado. ¿Pero ha avezado a alguien un jugador de ajedrez alguna vez? No lo sabemos ni lo vamos a resolver en este poco pretencioso segmento de Agravado por el Vínculo. Lo cierto es que de una u otra manera era un juego de ajedrez, puesto que giran en el tablero las mismas y conocidas piezas de siempre. Algunos rumores y otras certezas. Ustedes deberán acomodar este relato a como les des la gana, queridos oyentes, ya que, como se sabe, este es un relato totalmente ficticio y carente de cualquier parecido con la realidad. A ver. Apu sigue donde estaba, manejando la chochola debajo de su holgado saco. Felipillo se va a tierra. Tranquilo, ya veremos dónde lo ponemos. Es lo que sospechaba. Dónde lo ponemos a Puizo. Lo importante es que nadie quede sin trabajo y sin el sueldito que lo ayude a mantener a su familia. Titi sigue en el puesto, bien ganado por cierto, Saulito del Sur al Ministerio de Gobierno. Y Rejalito, que hace rato que nos viene privando de su capacidad. ¿Iría a producción? Moralito está confirmado en desarrollo que deja Good. Mejor dicho, de lo que deja Good. En fin, dimes y diretes, rarezas varias y la confirmación que la teoría del caos tiene su base científica en Ajoyral. Con los siguientes postulados. Ganás para diputado, quedás como ministro. Perdés para diputado, quedás como ministro. Loco, loco, loco, Ajo y Ral, que hoy, como es el Día de la Música, homenajea a Luis Horqueta por haberse alejado de ella. El siguiente acto se desarrolla en la casa de las repartijas de cargos, en el recinto Luis Bel, elucubra toda una estrategia para mantenerse en el poder. De esa estrategia participan el sheriff y Apu. Veamos qué se dice. Mozo. Pues una caja antes que empecemos con el reto. Gracias, si no mi mamá es su reto. Puede ser una Harry Perecita. Che, sheriff, ven y ayúdame un poquito, mijo. Estoy medio despelotado con todo esto. ¿Qué tiene ahí? ¿Son Playmobil eso? ¿De dónde lo saco? Playmobil. Bueno, Luchito, este los coleccionaba Luchito desde chiquito, yo le he ido comprando. Son fenómenos para no confundirte. Mira, cada uno tiene su nombrecito y realmente además sus características más salientes. ¿Ves ese pirata? ¿Quién es ese pirata? Gustavito de Arauco. Exacto. Mira, ¿ves ese policía? ¿Qué nombre tiene abajo? Apu, Saquito Holgado. Ese fabuloso jefe. A ver, déjeme ver más. ¿Quién es ese elfo? Ese es Más Chicote. Ah, bueno. ¿Y ese con ese disfraz de ladrón? Bueno, mira, realmente se lo uso como comodín. Puedes reemplazar a cualquiera, amigo, ese. ¿Y yo, jefe, cuál soy yo? ¿Dónde estoy? Ahí está. Vos sos ese perrito que está con la lengüita afuera ahí, mijo. ¿Y ese con disfraz? ¿Y ese con disfraz de chica de la calle, jefe? ¿Quién es? Bueno, esa es... Buenas. ¿Cómo va? Perdón la tardanza, pero me quedé a ver la ley y el orden. ¡Qué serie, por Dios! ¡Qué serie! Y aquí estamos, Apu. Con cosas un poquito más complicadas realmente, mijo. Vos verás. Tratando de acomodar el quilombo que me dejó el sheriff después de las elecciones. ¿Yo? ¿Qué hice yo ahora? A ver, qué lindo, usted también usa el sistema de soldadito. Yo tengo colecciones enteras de ejército, ese es mi sueño. Con policías, gendarmes, soldados, marines. Eso podemos crear, jefecito, una sapen de marines. Para, Apu, para. No estamos en condiciones. Esta chica con el pelo rubio y rizado, realmente. La saco, es de los Moon. ¿Dónde la puedo poner, Sherry? Usted me pregunta a mí, ¿es su jefe? Si usted la pone todos los días. O sea, usted... No, a esta chica me refiero, a esta chica, Sherry. No hace falta ponerla en ningún lado, ¿eh? Aunque con ese apellido, menos que menos en control de drogadicción. Bueno, entonces la saco. ¡Eso! ¡Marines! Pelito corto, sanito, formaditos en fila. Señor, yes, yes, no. ¿No te parece? Hermoso, Luis Bell. De paso... Sacamos de la droga y el alcohol a los jóvenes ajorrailenses y tenemos a quienes puedan cagarlos a palo a los que no quieran salir. Es redondita la idea. Para, Apu, para. No es momento de zapemes. Los regidores quieren puestos ejecutivos. Dicen que ellos ganaron las elecciones y vienen por todo. ¿El regidor de Arauco realmente en Hacienda les parece bien? ¡No! ¿Qué te pasa? Bueno, mejor. Entonces lo dejamos donde está. A ver, saco esta Playmobil que está... Esta Playmobil de labios gruesos que tiene una casa grande y la mando para atrás. Es good. Bueno, la pongo a esta en el estandarte de tradición. Le pongo este que tiene el estandarte de tradición, familia y propiedad, fuero obispo rojo. Que es moralito. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde estaba good? Genial, ¿no? Maravilloso, jefe. Qué movida magistral. Este de bigotito con la banderita que dice PC realmente ya no me sirve, mijo. A ver, el gordito vestido de fraile que me pidió algo, pero no me acuerdo. ¡Ah! Derechos humanos. Pero no, mijo, ahí lo tengo a bordones, que no hace nada. Este es capaz que algo quiere hacer. Por reminiscencias, mijo. Mejor no lo pongo. Yo le voy a dar una sapen de hostia para que la administre. Con el hermano que también lo tengo que sacar, mijo. ¿Y a quién va a poner ahí, jefe? Esa la quiero yo hace mucho, usted sabe, jefe. Ya te dije, mijo, que hasta que no te hagas achicar los sacos, realmente. No te dé el target, mijo. No, sí, los que están son eruditos, claro. Oh, ¿estás cuestionando mi autoridad, mijo? A mí me parece. Jamás, jefecito, jamás le pertenezco. Ahora voy por ser regidor de Capital. Después veremos. ¿Y ese muñequito lleno de tierra, jefe? Ah, ese es Puizo. Ya veo dónde lo meto. Ahí lo quiero a Felipillo y a su peinado, mijo, realmente. ¿Y esos que están en la otra mesa? Ah, esos son Quinto y Tejegaray. Ahí los tengo reservados para alguna situación especial. Ya vamos a ver, mijo. Jefe, ¿qué hacemos con los Marines? Y ahora no, mijo, realmente tengo un problema un poquito más complejo, pero lo anoto, mi vos sabés que yo no me olvido de las cosas que vos me pedís, mijo. Ahora no, jefe, no es oportuno. ¿Ves, Apu? Esta es la voz de mi conciencia. Esta. Por ahí les refiero, mijo, pero siempre está al lado mío. Un fiel servidor. Como dijera Quinto, esto es un contenedor inteligente, mijo. ¿Quién irá a tierras? ¿Quién irá a hacienda? ¿Quién irá a gobierno? ¿Seremos felices alguna vez? ¿Elías se quedará entre nosotros? Ya veremos. Todo esto y mucho más en la próxima emisión de Crónicas de Ajoyral. El poncho, el champi, la tutuca y el helicóptero. ¡Esa! Helicóptero, helicóptero. Vamos a ir a una pausita para que salgan a fumar los fumadores. Y salgan a bailar los bailadores. Le hemos dicho la otra vez que la próxima vez los no fumadores salen afuera y nos dejan fumar acá tranquilos. ¿Puede ser? Es un buen, un buen método. Pausing y ya volvemos. Pausa. Ya volvemos. Con un stonal o rabo, espejan proto.